El encendedor Club Cultural presenta El encendedor radio. Continuamos en el encendedor radio. Vamos a hablar ahora un ratito con Nicolás Escalante Rodríguez, de la editorial Va de Letras, una editorial independiente española de Gijón. ¿Me escuchás, Nicolás? Quería que nos cuentes un poco del proyecto Va de Letras. Sí, bueno, pues Va de Letras es una editorial que nace sobre todo para apoyar a los autores que son nuevos en el mercado editorial y busca un poco pues ayudar en estos tiempos de coronavirus, pues apoyar a, sobre todo a los nuevos autores, ¿no?, que están buscando una editorial con la que conseguir publicar su libro, ¿no?, autopublicar y autoeditar su libro. Pues nosotros les ofrecemos esa oportunidad lanzándoles al mercado editorial y publicando su libro en grandes plataformas como puede ser Amazon, por ejemplo. ¿Manejan el formato digital? Sí, publicamos también en ebook y la verdad que bueno, es el formato digital funciona muy bien. Y vendemos los libros de nuestros autores tanto en nuestra página web como en grandes plataformas, como he dicho, Amazon, y aquí en España en El Corte Inglés, La Casa del Libro, que también es conocido en algunos países de Sudamérica. Y la verdad es que es un formato también que funciona muy bien y que, bueno, pues los autores, sobre todo últimamente, están comprando mucho los e-book, porque permite obtener el mismo libro, pero en físico digital, a un precio pues mucho más económico, y que además lo pueden leer en cualquier parte, ¿no?, sin necesidad de llevar el libro. Pues bueno, hay gente, como te digo, hoy día, pues que le gusta mucho el tema de llevarse a cualquier parte un libro digital y poder leerlo donde sea. Claro, además se reduce el consumo de papel, que es un tema preocupante también. Te quería comentar, ¿cuándo inicia este proyecto? ¿En qué momento? Pues inicia justo en el post-confinamiento aquí en España, porque aquí en España pues, estuvimos afortunadamente unos meses menos de confinamiento que por ejemplo allí, ¿no?, en Argentina, que sé que habéis estado, si no me equivoco, meses de confinamiento. Y la verdad es que pues, inicia en el mes de julio, el 1 de julio, de hecho, fue cuando arrancamos. Y bueno, lo fuimos preparando todo desde el mes de finales de abril. Empezamos a preparar pues, todo el tema digital de la página web, sobre todo, y las páginas de las redes sociales en Facebook e Instagram. Y nace, pues ya te digo, en el confinamiento del coronavirus que estábamos viviendo aquí en España, y bueno, en ese momento en todo el mundo. Y como he dicho, pues sobre todo para apoyar a los nuevos autores y a la gente que estaba escribiendo libros y que ahora pretenden publicarlos con el tema, muchos relacionados con el del coronavirus y la cuarentena. De hecho, hemos publicado recientemente el libro de nuestra primera cliente, ha sido una autora que ha publicado un libro que se llama Tu Cuarentena, y habla, es una guía de autoterapia, y habla sobre los problemas, ¿no?, y cómo resolver los problemas interiores y psicológicos que te puede acarrear pues estar pues tú solo, ¿no? Bien, ¿tienen algún perfil de autor en la editorial? No, estamos abiertos a buenas obras, sobre todo, porque es al final lo que importa, no tanto el género. Estamos abiertos a buenas obras y la verdad es que de varios países nos han escrito, nos han hablado. De hecho, tenemos algo que próximamente haremos, de una traducción de una mujer que está en Estados Unidos. Hemos tenido un encargo también que no ha podido ser finalmente por culpa del coronavirus, pero de una escritora de México y la verdad que de distintos géneros. Entonces, sobre todo nos gusta la ciencia ficción, el thriller, el drama y los libros ilustrados, la poesía, pero bueno, estamos abiertos a cualquier género, prácticamente a cualquier género y a cualquier estilo literario, porque lo que nos interesa sobre todo que sea una buena obra. Y bueno, lo digo sobre todo, pues si algún escritor nos está escuchando ahora mismo ahí en Argentina, pues si se quiere animar, pues nos puede enviar, puede entrar en badeletraseditorial.com y a través del formulario de contacto pues escribirnos, que no hay ningún problema. Siempre y cuando tenga un buen material, pues valoraremos el manuscrito y se podrá seguramente publicar la obra con nosotros sin ningún problema. ¿Tienen alguna etapa de corrección? ¿Alguna etapa? Sí, hacemos correcciones literarias, correcciones de estilo y correcciones ortotipográficas, sobre todo. La ortográfica es la más solicitada, ¿no? Porque, bueno, es complicado, ¿no? Pues no tener ni siquiera ni una falta de ortografía en un libro. Hasta los libros más importantes tienen erratas, con lo cual tenemos ese servicio de corrección fundamental. Y si se quiere publicar una obra de manera profesional y la corrección de estilo y literaria, pues suele ser también necesaria en algunos casos, sobre todo con escritores nuevos, ¿no?, que están empezando y necesitan una ayuda, pues un cable, ¿no?, y unas correcciones de estilo, sobre todo, pues suelen venir muy bien para ahondarnos, sobre todo en las expresiones, ¿no?, para que el libro tenga la forma correcta de contar una historia, ¿no? Al final es muy importante, tan importante la historia en sí como la manera de contarla. Entonces sí, tenemos los servicios de correcciones para cubrir esas necesidades de los escritores. Perfecto, o sea que si alguien tiene un borrador nada más, una idea, puede ir y enviarlo. Sí, sí, sí, no hay ningún problema, nos puede enviar el manuscrito y nosotros... no hace falta tampoco el manuscrito completo, porque bueno, simplemente con 15-20 páginas pues ya nos damos cuenta, ¿no?, la persona que tiene dificultades en la ortografía o en las expresiones, ¿no?, si tiene un texto en el que en 20 líneas ya es redundante, ¿no?, la forma de expresarse, o repite palabras o repite expresiones, pues ya se, la verdad es que es fácil de detectar, sobre todo los escritores que son nuevos o que tienen poco bagaje en el mundo de la escritura. Entonces bueno, la verdad que suele ser bastante fácil de detectar, y si en esas pocas páginas pues tienen fallos de ortografía o de estilo o literarios incluso, pues se suele notar en líneas generales, y nosotros lo que hacemos pues es recomendarle lógicamente una corrección, y es el libre del autor de aceptar el coste, ¿no?, de lo que es el servicio de corrección, que evidentemente es un trabajo que lleva tiempo y que es a veces complicado. Y damos esas opciones de poder hacer las correcciones con nosotros, o de que el autor pues vuelva a corregir el texto y nos lo mande pues mejorado, por lo menos, o que nos lo mande perfectamente ya listo para lo que es la edición y la maquetación. Claro, del manuscrito. Claro. Una pregunta, ¿los costes cuáles serían? Pues los costes, bueno, varían, no te podría decir un coste... para todos los libros, porque evidentemente varía según el número de páginas, también del tipo de obra, porque no es lo mismo una novela que un libro ilustrado, o un libro de relatos o poesía que suelen llevar también ilustraciones, o un libro de autoayuda como el que hemos hecho el de Tu Cuarentena, porque es un libro, como decía, es una guía de autoterapia y lleva ejercicios, lleva ilustraciones también, lleva esquemas, lleva tablas, y todo eso pues requiere más tiempo de maquetación y diseño. Entonces bueno, los precios, ya te digo, varían en función del número de páginas y de caracteres también, y tanto en ebook como en libro en físico, pero bueno, en general lo que es el servicio de maquetación y edición, no estamos hablando de precios elevados tampoco, son asequibles. Lógicamente, si quieres hacer la gran distribución y una buena promoción de tu libro, pues ahí sí que se puede encarecer un poco no lo que es la publicación, lógicamente, pero también estás aportando pues mucho más valor, ¿no? Porque estás ofreciendo tu libro en un montón de puntos de venta importantes en todo el mundo, como es Amazon, y con promoción que hacemos nosotros, tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales, en grupos, foros y blogs de lectura, y eso ayuda mucho también a que el autor gane no solo lectores, sino también gane dinero, ¿no?, tenga beneficios económicos y pueda recuperar la inversión que hace, claro, en la publicación de su libro. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, sí, quería, con tu permiso, enviarle un saludo a mi hermano Manuel, que espero que me pueda estar escuchando, y a mi padrino, que es músico, y quiero darle un saludo a mi padrino Gerardo, a la Sinfónica de Argentina, la Orquesta Sinfónica de Argentina, que sé que lo están pasando mal porque no pueden ensayar ni tocar por culpa del coronavirus. Así es. Así que nada, quiero mandarles un fuerte saludo y a toda la cultura en general en Argentina, también al mundo del cine y del teatro. Ahí en Argentina tenéis mucha suerte de tener grandísimos profesionales y tenéis un talento innato y muy grande. Así que nada, un saludo a todos y muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, quedas asociado al Encendedor Club Cultural. Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio.